Hola, mi nombre es Maydelin, estudiante del IES Diamantino García Costa. Estamos realizando un proyecto para conocer mejor la realidad de las migraciones y la convivencia de las personas en nuestro barrio. ¿Podríamos hacerle algunas preguntas? Sí. ¿Qué género es usted? Mujer. ¿Podría decirnos su nombre y de dónde es originalmente? Me llamo Ashley Anía Rivera y soy hondureña. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en este barrio? Casi 4 años. ¿Qué le motivó a mudarse a este barrio o país? Pues por el instituto, mejor educación y mi familia. ¿Qué le ha ayudado a adaptarse a su nueva vida en este barrio? ¿Se ha sentido acogido desde entonces? Pues las personas que me han ayudado a sentirme cómoda y sí, me he sentido muy cómoda. ¿Cuáles han sido las mayores dificultades que ha enfrentado usted o su familia desde que llegó aquí? Pues la verdad, ninguna. ¿De qué forma cree que ayudan los vecinos del barrio a acoger a las personas que vienen de otros países? Pues creo que yo, la verdad, personalmente, yo no he sentido que las personas me hayan ayudado del barrio o así. ¿Cuáles creen que son las experiencias más comunes que enfrentan las personas migrantes en este barrio? Pues el racismo entre las mismas culturas, creo yo. ¿Qué apoyo existe para las personas migrantes durante su proceso de acogida y adaptación? No he recibido ninguna de esas ayudas, así que no estoy al tanto de ellas. ¿Cómo definiría su convivencia con otros niños o niñas o jóvenes de su edad en el barrio? Pues bien. ¿Ha hecho desde su llegada amistades en el barrio? ¿Consideras tu círculo de amistad intercultural en qué sentido? Pues sí, he hecho muchas amigas y lo considero intercultural porque tengo amigas de muchos países. ¿Cómo describiría sus relaciones con los vecinos de otras nacionalidades? Pues la verdad, bien. Yo me llevo muy bien. ¿Participa en alguna actividad comunitaria o grupo local, asociación de vecinos o de familia, redes de contacto, grupo de teatro? No, ninguna. ¿Qué aspectos de la cultura andaluza considera positivos para su vida y la de su familia? Pues que uno aprende más de las otras nacionalidades, aprende más de las otras personas. ¿Qué aspectos positivos cree que aporta la emigración a la cultura andaluza? Pues que aprenden lo mismo como nosotros aprendemos de ellos, ellos aprenden de nosotros y estamos llevando nuestra cultura a otros países. ¿De qué forma cree que la diversidad y la convivencia entre culturas aporta aspecto positivo a su vida y comunidad? Pues la verdad no sé. Vale. ¿Qué es lo que más le gusta de vivir en este barrio? Pues que las personas son muy alegres y siempre hay personas buenas o malas en tu camino y te ayudan a aprender nuevas cosas. ¿Qué cree que podría hacer la comunidad para promover la convivencia intercultural? Pues disminuir el racismo y ayudar entre culturas. ¿Qué acciones específicas cree que podría mejorar la empatía y el entendimiento mutuo? Pues llevarnos bien y seguir para adelante. Vale, gracias.